Bienvenidos a la Gila en Verano 2013. El programa de folk de Radio Laredo. Pues sí, señores, empezamos una nueva gila en verano, la sexta gila de esta temporada, y con esos saludos de Juan Leonardo Santo Domingo, pues empezamos, bueno, esos saludos y esa estupenda música de sintonía que tenemos del grupo Abrojo, de su disco Remembranzas. Con ellos estábamos hablando en estos momentos para que vengan a la gila el día 20 y hablar con ellos, hablar de sus discos, de sus trabajos, de sus andanzas. Y con este pasacalles que nos han confirmado que es un pasacalles de librado rodado, un dulzainero de Castilla León, pues empezamos, como digo, esta gila en verano. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. No es del Río San Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, una gila más. Me invita a bailar esta música. Hombre. Ya, es un pasacalles, pero lleva un ritmillo así tipo paso doble que vamos, se ya puede no bailar perfectamente. Ya nos lo explicarán el día 20. Bueno, porque dice que es un pasacalles, pero vamos, ya esto agarra una moza y me pongo a bailar un paso doble tranquilamente. Pero tú agarras una moza, suene lo que suene, Tono. También, si se deja... tenemos hoy, como está siendo habitual en esta temporada, en esta sexta temporada de la Gila en Verano, pues estamos teniendo siempre compañía. Repite, Juanma Patrón, hola, Juanma Patrón Ramos, ¿no? Exactamente, por mi madre. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanma, bienvenido de nuevo. Sí. Nos vas a contar todas las actividades que tenemos durante este todo tiempo. Lo que se tercie. Exactamente. Y tenemos también... A un de Vallejo nuevo. Sí, en el programa anterior o hace dos programas teníamos a un violinista, a Gonzalo de Vallejo. Hoy tenemos a otro violinista también. Y violinista también, a Diego de Vallejo. Hola, buenas tardes. Buenas que nos tardes, viene a contar porque, Diego. por lo visto me he enterado que se ha ido por esos mundos de Dios a un festival. Se iba solo, pero no sé si iba a pillar o a escuchar música o a ver qué se hace por ahí. ¿A qué ibas exactamente? ¿Qué tienes un carpillín? Yo es que trabajo en una oficina donde mi jefe se me acercó y me dijo: mira, te tenemos que mandar de corresponsal de guerra de la Gila a Burgos a que vayas allí a luchar. Y claro, como me lo dijo mi jefe, pues, Todo lo cuenta, chaval. Qué explotador tu jefe. Claro que sí, sábado y domingo. ¿Te pagaría las dietas por lo menos? No, todavía no. Todavía no, pero tenemos otros pactos secretos que estamos ganando. Vale. Bueno, digo, y ya que vamos a hablar en primer lugar con el grupo El Efecto Verdolaga, que fue el grupo que cerró esta edición del Demanda Folk, cuéntanos un poco así, resumidamente, qué tal estuvo en general y luego nos cuentas un poco El Efecto Verdolaga y ya nos ponemos a hablar de ellos. Dinos. Muy bien, pues el festival del Demanda Folk fue la primera vez que lo visité. Fue este fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo. El viernes solo tocó Bárcenas y Cavalieco. Marcos Bárcenas. Sí. Bárcenas es que en mi casa ya le tenemos como un hermano más de Vallejo. Es que últimamente decir Bárcenas en seco es... Ah, pues es verdad, no había caído, es un poco mejor peligroso. Mejor matizamos. Sí. Marcos Bárcenas, pues, Bárcenas. Y además en singular. Estuvieron aquí. Cerraron los instrumentos y marcharon para acá. Se les notaba un poco cansados en el escenario, ¿eh? ¿Sí? Yo tenía ganas de quedarme a hablar con ellos y decirle: bueno, ¿qué ha pasado? Que os habéis pegado una paliza para venir hasta aquí. Pero como siempre, son unos profesionales, aquí aquello sonó bien. Pero yo sí que vi a Marquitos un poco cansado y me quedé con ganas de decirle: oye, ¿qué tal? No sé, es con lo mucho que le gusta el sonreír. Bueno, y el sábado 3 de agosto, que fue la traca, sí, la gran traca el de sábado musical. Tocaron La Tolva, que eran de allí, de la Sierra de la Demanda. Feten Feten de Castilla y León, que eran, si no recuerdo mal, un violinista y uno que cantaba y tocaba algunos instrumentos raros como serruchos, cosas así, pero un grupo muy bueno, con un nivel musical muy alto, cantaban muy bien Y lo único les falló un poco la hora, porque allí en Burgos a las 4 de la tarde te puedes imaginar que, bueno, pues que sí, caía una nube. Es un poco parecido a lo que les pasó al efecto verdolaga. Lo que pasa es que ellos sí que consiguieron que la gente saliera de la sombra y fuese un poco a la luz a bailar, porque uh-huh, les animaron. Y tocaron dos grupos que me gustaron mucho el sábado, que fueron Corronchi, del País Vasco, y Ocempes, de Galicia. Ocempes, sí, uy, muy divertidos también. Muy, ¿no? Muy buenos. Bueno, el cantante es un figura. Sí, es un figura que te echas una risa. En Secadura el año pasado. En Secadura, en Terradura. Muy buenos, consiguieron hacer votar a la gente. Sí, son muy divertidos también. Muy humildes, muy transparentes. Entre canción y canción hacían reír muy bien, pero sin caer en la tontería, como igual lo he visto a otros grupos. Corronchi, un nivel musical que yo no había visto desde hace muchos años, desde mis años de conservatorio. Nunca había visto un nivel de acordeón como el que vi en el escenario. Y si a eso le sumas una hora y cuarto, creo, de concierto, o sea, yo lo aconsejo, creo que va a ser el nuevo grupo de moda. Yo creo que han estado por aquí, ¿no, Juanma? Corronchi no han estado por aquí. Me parece que en Elguera, en el Calmucu, sí sé que han estado. Es que me quiere sonar a mí. ¿Y no se presentaron al concurso de escenario Prado, Corronchi? No me suena. Yo lo que quiero decir, yo he comprado un disco en el mercadillo que hubo en Laredo Yeye de ellos por 3 euros. De Corronchi, que hay un mercado de LP, CDs. Sí. Y me suena que nos han mandado discos. Por cierto, animar también a todos nuestros oyentes a pasarse y luego, si quieren comprar algo, por la Feria del Libro Viejo y de Ocasión. Uh-huh. Porque ahí realmente hay maravillas por muy buen precio. Yo anoche, por ejemplo, estuve con Fonso Paradelo y compré un libro de música cubana y venía un CD en él también. Uh-huh. Y dijo que era una joya de libro. Digo, tendrá razón. Pues. Sí. Ahí la verdad es que hay pequeñas joyitas. Hay que enredar bastante, pero se encuentra. Bueno, termino, te comiste termino las sopas de ajo. Y al final no viste a la moda. Puedo acabar sin decir y pasar ya al domingo que una cosa sí que con la que me quedo de este festival es el nivel de ecología que he visto. Uh-huh. En un festival que se organiza en un bosque de pinos, de robles, en mitad de las montañas de la Sierra de la Demanda, donde todos los grupos se comprometieron al objetivo colillas cero, a reutilizar los vasos, a ponernos todos de acuerdo para que el agua de las duchas fuese muy eficiente. En cada 3 o 4 canciones se hacía un juego para recoger colillas del suelo, todo el mundo contribuyó. Y el domingo no quedaba casi ni rastro. El agua, me interesa eso. ¿El agua de la ducha que os duchabais? ¿En grupos? ¿De 3 en 3? ¿O el agua de una la guardabais para el siguiente? Ese es el nivel de perro flauta que quiera marcarse cada uno. Yo lo tengo ya muy bajo, así que. Diego. Sí, el efecto. El domingo. El efecto domingo amanece. Todo el mundo destrozado ya después de 2 días, de 3 horas durmiendo en una tienda de campaña en la zona de ruidos. Sí. Y en la zona de donde otras familias podían dormir más tranquilas. Yo me fui a la zona ruidosa, así que no dormí nada. Y me encontré el domingo con que tenía que escuchar el efecto verdolaga, porque era mi trabajo como corresponsal de Guerra de la Gila, y me llevé una muy grata sorpresa. O sea, estábamos muy cansados todos y consiguieron sacarnos a bailar desde la segunda canción. También tuvieron que ver algunos vinos que repartían por ahí, pero y yo no sé si son mi objetivo con ellos. Me recordaron mucho a unas experiencias muy positivas como músico que hemos tenido en mi familia y tengo muchas ganas de conocerlos. Bueno, pues para que nuestros oyentes escuchen lo mismo que tú escuchaste allí en la Sierra de la Demanda, vamos a empezar con un primer tema de El Efecto Verdolaga, este grupo extremeño, de su disco Amor Cochino del año 2011, el titulado... Bueno, se llama Arriba Manolillo, podía haber sido Arriba Dieguillo, pero bueno, Arriba Manolillo. Date la vuelta Efecto Verdolaga es un grupo de folclore postmoderno que surgió de la última etapa del Arroyo Los Cagaos, grupo de referencia en el folclore extremeño por la labor de renovación que realizó en cuanto al repertorio y la forma de interpretar las canciones tradicionales. El Efecto Verdolaga interpreta nuevas y alegres canciones tomadas del acervo tradicional del norte de Extremadura, manteniendo el espíritu alegre, joven y divertido a la hora de interpretar las tradiciones, las tradicionales rondas, jotas y rondeñas, veratas, como estáis escuchando en este tema titulado Arriba Manolillo. Su música se caracteriza por mantener la esencia del folclore, pero tocado a la manera del siglo en el que vivimos. De ahí su denominación de folclore posmoderno. Priman el sonido de los instrumentos tradicionales de rondalla, pero están acompañados también por el violín y el clarinete. Y acompañados precisamente con el que maneja el violín, con Chuchi, vamos a pasar esta primera media hora de la gila. Hola Chuchi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bienvenido a la gila, Chuchi. Sí, oye, os oigo un poco lejos. A ver. Es que estamos muy lejos, Chuchi. Estamos al norte. Estamos al lado de la orilla de la mar, que vamos un paso más allá y nos ahogamos. Sí, sí, pues yo estoy aquí en Cáceres, en el norte de Cáceres, al sur de la Sierra de Gredos. Qué envidia, qué buen tiempo tenéis ahí, qué calorcillo. Sí, bueno, de más. Bueno, ¿nos oís un poco mejor ahora? A ver, pues si no. Desde control consiguen escucharnos. Bueno, estábamos aquí, estábamos hablando con nuestro corresponsal, hemos mandado a un corresponsal de la gila, tenemos medios de sobra para hacer esto y mucho más, y le hemos mandado todo el fin de semana gastos pagados a la demanda FOL, a demanda FOL, a la Sierra de la Demanda en Burgos, y nos ha estado comentando ya lo sorprendido que ha venido, pues de lo bien que se lo ha pasado allí y de lo bien que sonaba en concreto vuestro grupo. El Efecto Verdolaga, ¿verdad, Diego? Que lo has pasado allí bien con el efecto. Hazle tú la primera pregunta que quieras a Chuchi. Pero si yo le empiezo a hacer preguntas, no paro ya. Venga, pues tira, adelante. Sí. Chuchi. Sí. A ver, ¿cómo te sentías tú tocando entre tantas guitarras? ¿Cómo consigues hacer que el violín sobrepase la barrera de guitarras, bandurrias y no se lo coma el sonido ambiente? Bueno, ahí estamos. En las rondas aquí en la calle estamos acostumbrados un poco a eso, a llevar unas cuantas guitarras y luego los laúdes y los bandurrias les ponemos un poquito de amplificación para que suenen por encima de las guitarras. Entonces, en una ronda en la calle, pues también ya estamos acostumbrados a tener instrumentos solistas que se le ponen un poco una dosis así. Y lo mismo pasa con el violín. El violín, si hace una cosa diferente a lo que hacen los demás, pues siempre se le oye, como todos los restos de los instrumentos. Quería preguntarte, Chuchi, porque Diego te ha preguntado por lo último y yo voy a ir casi a lo primero. Vosotros salisteis, creo que el grupo salió del Arroyo Los Cagaos, como bien decía antes Rodri. ¿Cómo fue el nacimiento del grupo? ¿Qué ocurrió ahí? Sí, bueno, pues el Arroyo Los Cagaos estaba un tiempo, la gente se iba desanimando, ya dejándolo, y porque bueno, había muchos compromisos que asumir, y hubo un momento que hicimos pues incorporamos nueva gente entre los amiguetes de otros grupos de aquí, tocamos gente de Madroñal, del Castrejón, de ¿cómo se llama? Del Poleo, de otro pueblo de por aquí, de varias rondas de por aquí, gente joven de nuestra edad, que iba un poco en nuestra onda y que tocaba, ya se sabía todos los temas, se los tocaban todos, y luego ahí estuvimos un año, y luego ya el resto de compañeros del Arroyo, algunos decidieron dejarlo también por motivos personales. Entonces ya decidimos también cambiarnos el nombre y introducir un poco ya un nuevo sonido, una nueva forma. Va a dar una vuelta de tuerca, ya cambiar el nombre, pero también cambiar, pues eso, introducir el clarinete, que era una aventura, introducir solos de bandurria, de violín o de clarinete, que tampoco habíamos hecho antes en el Arroyo, que era más tradicional, pero bueno, así fue. Durante un año tuvimos más o menos la formación mezclada, que fue el último año del Arroyo Los Cagaos, y luego ya tuvimos un tiempo así en stand-by hasta que nos cambiamos el nombre y ya le dimos un poco el aire que queríamos darle a esta nueva etapa del grupo. ¿Le dais ese aire todavía, yo creo, ese aire desenfadado y un poco gamberro que tenía el Arroyo? ¿O queréis ya formalizaros? No, claro, por supuesto, sí. Porque el Arroyo, siempre lo hemos dicho, que sois unos gamberros, que muy desenfadados, mucha fiesta. Hay que decir que el Arroyo tenía muy, muy mala fama por ahí y a veces no. Pues aquí la tenéis muy buena, muy buena. Había debates en los plenos de los ayuntamientos y todo, y era más por la fama que por otra cosa, porque el primer año hicimos mucho el Indio y luego ya, pues nada, normal, siempre que te presentas ante un público, nunca falta, tratamos de no faltar respeto a nadie, por supuesto, aunque cantemos guarderías y cantemos cosas así desenfadadas, la idea es siempre mantener el respeto. Y luego el tono alegre es el tono natural de la zona con la que se hace folclore, siempre bromeando y siempre en contexto de fiesta, porque nosotros folclore lo hemos vivido en un contexto de fiesta, que también hay otro folclore que más en contexto de trabajo, en contexto de otro tipo de rituales sociales, pero el folclore que nosotros buscamos es el folclore de la... Chuchi, oye, que soy Diego otra vez. Oye, no trates de engañarles, que yo os vi subir al escenario, cada uno llevabais un gorro de una cosa diferente, allí de serios nada, ¿eh? Vi gorros de la ostra azul de Loca Academia de Policía, vi gorros de piratas, vi gorros de... Allí de serio había poco, ¿eh? Sí, hombre, como decía aquí, nosotros recuperamos la tradición festiva, y la tradición festiva aquí en esta zona del folclore sobre todo se ha basado en el... La máximo impulso lo ha hecho el Pero Palo, que es una fiesta que se desarrolla dentro del carnaval, y un poco dentro del carnaval siempre se tiene ese toque de hacer una locura, de cambiar la personalidad de cada uno, y por eso es un poco también ese toque carnavalero un poco gracioso que le damos al vestuario. Os he visto en algún vídeo de los que tenéis colgado en vuestra bitácora, y además me ha gustado mucho, en concreto me voy a referir a la alborada de San Sebastián, la alborada de Jarrampla, pero lo que lo hacéis muy respetuoso, o sea, muy respetuoso con la tradición, me refiero. Sí. Sí, nosotros también pusimos que era la ronda jarramplera, porque la alborada de Jarramplas es una canción que se canta en Piornal en un contexto religioso, aunque sea de fiesta, pero es un contexto, un ritual religioso, que ya está haciendo lo religioso, porque es también un ritual que da identidad a todo el pueblo. Es estos rituales como el Pero Palo, Jarramplas, Escobazos, esta serie de rituales son muy fuertes en la identidad del pueblo, y nosotros... al final estamos haciendo la versión que aquí por La Vera, de esa canción tan bonita, habíamos ido haciendo. Hay que decir que la versión de La Vera viene de la versión que a su vez hizo Acetre. Sí, pero a conocer en otro contexto ya más festivo. Yeah. Entonces, a base de rondar y de cantar aquí, no solo en Villanueva, sino en distintos pueblos, esa canción, pues la fuimos transformando un poquillo el aire que tiene en Piornal. Entonces dijimos, bueno, es la ronda jarramplera y es un homenaje a la gente de Piornal. Chuchi, vamos a escuchar un poco otro tema para que nuestros oyentes se vayan dando cuenta de que es el buen trabajo que hacéis, porque el trabajo musical es excelente. Y vamos a poner un tema que habéis titulado El Tren, y que es un tema que además tiene mucha relación también con Cantabria, porque es un tema que se ha interpretado aquí, que yo recuerde, pues por el grupo Luetiga, por el grupo Saltabardales también, yo creo. Y bueno, vamos como a escuchar. Como el molino que muele. Como el molino que, exactamente, Luetiga. Aquí como el molino que muele. El tren, sí, que lo habéis titulado. Es el primer cantante en un molino que muele. Sí. Eso es. Vamos a escuchar un trozo para seguir hablando con. Vale. Con Yeah. efecto Verdolaga, que lo forma Ignacio Galaxia, Cántaro y Voces, Chema Caldero, Alcaldero concretamente, Almirez y Rascador y Voces, Beatriz Trueba, Las Castañuelas, Toñarro Galápaga, el clarinete y voces, Álvaro Politono, laúd voces, Alberto Castaño, la bandurria y voz solista, Mari Verdolaga, guitarra, voz solista, Gorka Pavillo, la guitarra, Nacho Peña, al timple, y Chuchi Zamarra, al violín, bandurria, voz solista, que es concretamente el componente del grupo Verdolaga, que también se podía haber llamado Portulaca Oleracea, ¿no? Sí, exactamente. ¿O no? ¿O no, Chichi? Yo imagino que sí, que por allí también conoceréis la verdolaga, esta planta que sale en los huertos, bueno, en muchos sitios, cuando está un poco regado en verano, pues una mala hierba de las que tenemos que arrancar muchas veces para tener el huerto limpio. Pero sí, pero además es una planta que es un superalimento, es tiene cantidad de vitaminas, aquí se ha utilizado tradicionalmente como alimento de cochinos y de gallinas, ¿sí? Porque tenía muy buenas calidades así alimenticias, pero ahora ya se está valorando también la cualidad de, sí, no solo ya como nutritiva, sino también como sanadora, como, sí, sí, como elemento de farmacia así de natural. También se la suele llamar flor de un día o nunca muere. ¿Cuál de las dos cosas es el efecto verdolaga? ¿La flor de un día o el nunca muere? ¿Qué va a ser el efecto? Yo creo que el nunca muere. El nunca muere, sí, señor. Lo prefiero. Bueno, habéis hecho un disco en el 2011 que habéis llamado Amor Cochino, que además la portada es precisamente esta planta, la verdolaga, sí. Amor Cochino. ¿Qué habéis propuesto en este disco? Que son las canciones que estamos escuchando, son sacadas de él. ¿Qué nos proponéis con este disco, Amor Cochino? Pues era un poco la presentación del grupo, hacer el primer disco, pero también la continuidad con El Arroyo de los Cagaos. Podía ser el cuarto disco de El Arroyo de los Cagaos perfectamente, porque ya había temas que habíamos arreglado ya con El Arroyo de los Cagaos, pero bueno, también era el nuevo sonido, los nuevos temas que hemos ido sacando, procuramos tener variedad, de incluir una jota, una rondeña, una malagueña, y luego canciones lentas, canciones rápidas, un poco la variedad de todo el folclore que tenemos por aquí, para que sea un disco variado, y que luego también lo transmitimos así en los conciertos, un poco de variedad, no quedarnos solamente con un tipo de canción, como pueden ser las rondas o las jotas. Disco que, por cierto, habéis tenido la amabilidad y la generosidad de colgarlo en internet, en vuestra página, que animamos a todo el mundo a visitarla, poniendo en Google el efecto verdolaga, entráis en la página del grupo y allí habéis colgado el disco. Y bueno, lo que sí que te quería preguntar es a todos aquellos que quieran adquirirle físicamente con su carátula, etcétera, etcétera, ¿dónde se pueden dirigir para conseguirle? Vale, bueno, pues habría dos formas. Una sería acercarse aquí a Villanueva de la Vera y comprarla en los bares o en el stand con alguno, o en la que sería, en algún sitio donde lo tenemos en venta. Esa es la fórmula difícil y ahora la fácil. Esa. Sí. Simplemente nos escribe ahí al correo de la página web y nos envía la dirección y se lo enviamos. Perfecto. Otra cosa, Chuchi. Habéis estado en Burgos, ahí os ha estado viendo y escuchando Diego. ¿Qué tal, siempre se lo preguntamos a todos los grupos que van pasando por aquí, qué tal las actuaciones este año? ¿Van saliendo actuaciones? ¿Tenéis muchas fechas pendientes? Este año, pues en realidad se ha notado también el bajón. Hemos tenido menos fechas que en otros años, no parábamos en todo el verano. Ahora tenemos alguna fecha cerrada aquí por pueblo de la zona y algún festival importante también que está pendiente de confirmar. Entonces, si no está confirmado, pues no se puede anunciar todavía. Pero por aquí tenemos Madrigal de la Vera, Robledillo de la Vera en septiembre. Por cierto, Chuchi, no he entendido bien. ¿Lo de amor cochino es por el animal o por el amor guarro así desenfrenado? ¿Cómo es esto? Pues es por el doble juego que te da eso. Eso pensaba yo, que era un doble juego que hacía. Sí, luego el cochino pues un símbolo también muy muy de Extremadura, sí. Muy rural, muy nuestro. Qué buenos cochinos tenéis por ahí. Ya, ¿eh? Ya. Sí, sí. Y bueno, por las dehesas también, ¿eh? Claro. Oye, vamos a escuchar otro tema. En este caso hemos elegido el dicho de San Antón, pues ya que tenemos aquí a un Antonio, que además siempre dice que él es... De San Antón de Enero. Sí, además, Rodri, creo que conoces un dicho de San Antón, tú, ¿no? Sí, pero no me voy a atrever. Cuando tengamos un gallego en el programa, que lo pronuncie. Vaya, hombre. ¿O quieres decirle tú que te le dije? No, si eres tú el de la buena pronunciación. Bueno, vamos a escuchar de El Efecto Verdolaga, de su disco Amor Cochino, el dicho de San Antón. Un trocito. Thank you. piano nuevo. Coma carne de lechón. Y si alguno la comiere, y si alguno la comiere, tenga por seguro y cierto que ha de sufrir grandes penas. Pues la verdad es que con estos ritmos dan ganas, pues eso, de bailar, de ponerse allí, no parar. ¿Cómo os planteáis la puesta en escena? ¿Queréis que la gente esté sentadita, modosita, en un teatro, o mejor fiesta y baile? No, chuchu. Nosotros lo tenemos enfocado directamente a la participación de la gente, sobre todo bailando. En invierno suele pasar que se suele actuar más en teatros, así, pero en verano, cuando el tiempo lo permite, primavera, otoño, nos gusta actuar en la calle, que la gente se mueve. De hecho, le incitamos así a este tipo de bailes. Bueno, muchos son jotas, rondeñas, que se pueden bailar, pues sabiendo bailar la jota, que sabe ya un poquillo, pero siempre se puede participar de alguna otra manera. Y luego otros son como esta canción, que son, se pueden bailar estilo corro, de que hay corros de diferentes tipos. Uh-huh. Y es muy divertido, una forma de bailar ya un poco perdida, pero siempre muy muy divertida y muy colaborativa entre todos los que participan en el baile, y fácil. Pero vais a un ritmo que se permite bailar, el que sepa bailar una jota pueda bailarla, porque claro, el problema de los grupos folk es que te empiezan a tocar una jota que es imposible seguirla, y luego te hacen unas mezclas por ahí que te rompen la jota y al final no sabes qué estás bailando. Vosotros tocáis una jota o una rondeña, y es una jota y una rondeña hasta el final, ¿no? Exactamente, nosotros no hacemos, aunque le demos un poco el aire nuestro, pero no dejamos de ser lo que es la música tradicional o folclore más puro, vamos. Nos gustaría pensar que simplemente por meter un clarinete o meter un violín, pues no estamos destrozando nada. Uh-huh. El ritmo es el mismo y lo que tocamos es una jota para que la gente baile la jota y se divierta, porque hay mucha gente que lo agradece el poder disfrutar bailarse una jotita así en la plaza de su pueblo. Chuchi, pues que esperamos veros pronto por el norte de Burgos, por Cantabria. Uh-huh. Que participéis en algún festival de los que se hacen a lo largo del año aquí en Cantabria, y nos acercaremos a escucharos, como ha hecho Diego este fin de semana. Pues nos acercaremos a escucharos en directo, porque la verdad es que tenéis una puesta en escena que merece la pena. Pues eso, el desplazamiento, el ir, y si no, ya nos apuntaremos a algún viaje de estos que hace el emperador Carlos V en septiembre, va hasta allí, hasta Jaramillo de la Vera. Hasta Ayuste. Hasta aquí al lado. Y sí, nosotros paramos en vuestra zona y nos quedamos ahí a tomar unos vinucos y a comer. Vale, yo me gustaría invitar a toda la gente, ¿no?, especialmente de folclore, que se pasen por el festival que hacemos aquí en Villanueva de la Vera. Eso es. En Guitarvera, en abril, la segunda, dos semanas después de Semana Santa. Que hacemos es un encuentro de folclore, vienen casi todos los grupos de la Vera y de grupos de más allá, pues 18 hemos tenido los últimos años, 18 grupos tocando simultáneamente en diferentes rincones del pueblo, que el pueblo es conjunto histórico artístico. Uh-huh. Es un sitio, un entorno, un escenario clave también para poder tocar así en la calle. Y luego el encuentro, la fusión popular entre músicos espontánea que se produce. Uh-huh. Villanueva, bueno, de la Vera, que aparte es lo que dice, de un pueblo precioso. Y oye, qué carnavales tenéis ahí en Villanueva, ¿eh? Sí, el Peropalo, como hemos mencionado antes, además de toda la serie de ritos y todo. Mira, la letra de San Antón, la canción que sonaba antes, es una canción que habla sobre cristianos nuevos, judíos conversos y tal. Un poco, si te analizas, un poco contradictoria con lo que nos han enseñado los libros de historia, porque habla de que los cristianos nuevos no tienen que comer carne de cerdo, cuando era al revés, que se los obligaba a comer carne de cerdo. Uh-huh. Pero bueno, una serie de tradiciones muy antiguas y luego mucho folclore también espontáneo, ¿sí?, que se muestra así en las calles, y sobre todo la gran fiesta. Bueno, Chuchi, pues nada, a mí no me gustaría despedirme de ti sin desearte ánimo, porque bueno, yo por lo que vi en el escenario, sois un grupo compuesto por muchos músicos y con la que nos está cayendo a los jóvenes tener un grupo unido de tanta gente joven junta cuando todos los grupos parece que se pueden disolver cualquier día si uno se va a trabajar a Francia. Muchas veces pues no podemos ir todos juntos a actuar, porque bueno, somos demasiada gente para ponernos. Bueno, pero yo lo que vi allí también fue un grupo de amigos, ¿eh? Siempre vamos 8 o 9 que mantenemos en la esencia del grupo. Muy bien. Bueno, pues Chuchi, que manda muchos saludos al resto de componentes del Efecto Verdolaga, que os esperamos por aquí con los brazos abiertos y los oídos también, para escucharos detenidamente, pues, y nada, bailaros también. Que os seguiremos poniendo en las gilas de invierno, cuando hagamos esas gilas que hacemos temáticas, utilizaremos vuestros temas, que en abril seguramente que os volveremos a llamar para que nos habléis de ese festival. Vale. Y que nos vamos a despedir con un tema que nos viene muy bien, Chuchi, porque la habéis titulado, bueno, se titula así porque así es el ritmo, el Ringurango, ¿eh? Sí. Porque además el próximo grupo que vamos a presentar aquí en la gila en verano ahora se llama así, ahora mismo, minutos, en breve, Ringurango. Se llama Ringurango, con O, pero bueno, vuestro tema es el Ringurango. Sí, aquí Extremadura las O las transformamos en... Exactamente. Chuchi, un abrazo muy fuerte. Vale, un saludo a todo el mundo allí, un abrazo. Venga, hasta siempre, y muchas gracias por participar. Hasta luego, Chuchi. Hasta luego. Pues cuéntanos un poco qué actividades se van a desarrollar en fechas inmediatas. Pues sí, como os comentaba hace dos programas, porque la semana pasada no estuve, que tuve la suerte de ir hasta Bélgica. Uh-huh. Y en Bélgica conocí una cosa, no sé si la conocéis, el Museo de Instrumentos de Música, el MIN, que está allí en Bruselas, que hay catalogados 1150 instrumentos musicales. Y había allí un Ravel de aquí de Cantabria, de Claudio Gómez. Oye, 1150 había... casi los tiene tonos el solo, ¿eh? Sí, o no, sea, no, yo vaya... me acordé de tono. De sé la exposición que nos ibas a decir 12.000 y pico, pero Sagua, 1150 tiene tono. Tiene página web para visitarla, mim.be.bélgica, y está muy bien y merece la pena. Cuesta 8 euros la entrada y ves ahí de todo. Uh-huh. Pero el Ravel está ahí junto a balalaicas y cítaras, uh-huh, y tal, pero había zanfonas. Es para un rato eso, ¿eh? Sí, sí, yo me tiré allí toda la mañana. Uh-huh. Ya te digo, es sí, que sí, es para un rato. Sí, sí, sí, sí. Bueno y los festivales, agosto, pues ya hablamos del primer fin de semana, que fue el de Mandafol y lo de aquí de Laredo, que hubo cantidad de gente, acompañó el tiempo porque no hizo día de playa y se llenó lo que es la redondez de los pescadores. Y para la semana siguiente, pues quiero comentaros dos cosillas. Una de ellas es el Festival de Borleña, que ya habíamos mencionado, que va a ser este sábado en Borleña, mismamente. Empezará a las 6 de la tarde con música tradicional, que habrá solistas, gaiteros, pandereteros, silbo y tamboril, concurso de salto pasiego, de deporte rural también habrá. Y estará un coro de ronda, el coro Ronda Pico Cordel de Campó y el grupo de danza San Blas de la Montaña de Torrelavega. Y a las 10 de la noche empieza ya la música folk con los grupos Tritones, que estuvo aquí el otro día, uh-huh, Cambalúa, Gatu Malu y Nel Tardiu. Tienen zona de acampada y página web seldepaz.com. Y coincidiendo en fechas, pues he visto por aquí en la revista Interfolk, que nos han mandado a Sauga, la 14ª edición de un festival Iberhuesca Folk, que dura del 8 al 12. Y el día 10, por ejemplo, estarán por allí Naeva, los cántaros de Naeva, pero hay más grupos. Un portugués, Marco Rodríguez, el día 9. Naeva toca junto a Vogue de Baleares. El día 11 toca un grupo de Aragón, Maut y Camarata Cervantina, que ya lo estuvimos por aquí. Uh-huh. Y concluyen Olga Lo Ministriles, un grupo que conocemos bastante por aquí. Bueno, dejamos el resto de que lo vas a comentar para la última parte del programa, porque nos vamos a ir ya con Ruth Domínguez del grupo Ringo Rango y más amigos que van a estar alrededor de ese teléfono con el que nos van a informar sobre el grupo, sobre sus trabajos. Y para hacernos una idea, vamos a ir escuchando ya el primer tema, titulado Rica Senda, que se compone de una mezcla de una danza procesional del rey Nabucodonosor, un tema de León, y unos brincaos de Zamora. Vamos a escuchar esa Rica Senda y vamos llamando al grupo Ringo Rango. Pues Ringo Rango es una formación que nació en Zamora hace 2 años, en el año 2011, en la que forma parte una salmantina, 2 vallisoletanas, un cacereño y 2 zamoranos. Se conocieron en el consorcio de fomento musical de allí de Zamora, una escuela de folclore muy veterana, de las primeras que hubo en España, y el interés común por el folclore, la música tradicional y el divertimento fue el caldo de cultivo para crear este grupo, con el fin de interpretar repertorio melódico peninsular. Y han hecho un trabajo, han ensayado, han sacado repertorio, nos seguirán hablando de ese repertorio que han creado, y lo han grabado en un disco que han titulado Folclore Histérico. La estética que se gasta Ringo Rango también está muy lejos de la estética folk, pero también es una estética, pues distinta. Moderna, muy moderna. Son chavales y chavalas muy jóvenes y van pues vestidos de su edad. Exactamente. Casi de victim fashion, ¿no? Hola, Ruth, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Queremos que nos expliquéis pues la estética, vuestras músicas, vuestro grupo, todo. Lo que nos dé tiempo pues en esta media hora que tenemos por delante. ¿Qué tal? Hacía mucho que no hablábamos, Ruth. Sí, es verdad, pues muy bien, aquí estamos Agustín, Fernando, Laura y yo, cuatro de los seis miembros de Ringo Rango. Hola, Agustín. Estamos encantados de estar en la gira con vosotros. Pues un saludo también para Fernando, para Agustín, para Laura, para Amelia, aunque no esté, que es voz y percusionista, y para Mayra Pérez, que también es percusionista y voz. Contarnos un poco, Ruth, este nuevo grupo que nos ha sorprendido no solamente pues por vuestra imagen fresca, juvenil, moderna, actual, sino por lo bien que sonáis, los temas tradicionales, las mezclas que hacéis. Bueno, que es muy moderno, pero han respetado muy bien la tradición. Exactamente, que es a lo que en la gila realmente nos gusta, ¿eh? Cuéntanos un poco quiénes sois y qué pretendéis, Ringo Rango. Pues, como habéis dicho, somos seis personas, cada uno de una geografía distinta, pero todos vivimos en Zamora. Entonces, bueno, pues el interés por la música tradicional, el estudio que cada uno de nosotros hacemos de la música tradicional, unos desde hace muchos más años que otros, como es el caso de Laura y el mío, que somos más recientes en este ámbito. Pues lo que hicimos fue juntarnos y ver que teníamos muchas cosas en común y, bueno, una manera de entender la música tradicional también muy, muy similar y a la vez muy particular, y fue pues una apuesta por este trabajo en conjunto, por ensayos que al final pues cristalizaron en conciertos, salieron pues muy pronto. Nosotros pensamos que íbamos a tener que darle más duro, y bueno, realmente surgió la oportunidad aquí en Zamora, y a partir de ahí empezamos a hacer conciertos y ya nos planteamos el grupo de otra manera. O sea, en un principio, Laura, entonces os juntabais en plan divertimento, de ir tocando juntos sin más ánimo que el pasarlo bien, ¿no? Bueno, en un principio, hola, buenas tardes. Hola. Primero. Ah, Laura, buenas tardes. En un principio, pues sí, juntarnos porque teníamos muchas ganas de montar temas también de otros lugares, de otras geografías, como dice Ruth. Y entonces empezamos un poco con idea de disfrutarlo y de tocar y divertirnos. Y en poco tiempo fueron surgiendo oportunidades de ir tocando y nos fuimos animando poco a poco. ¿Y el nombre? Que tuviera como más presencia. ¿Qué tal para buscar el nombre para grupos? ¿Costó? ¿Salió solo? Pues la verdad es que tampoco nos costó tanto, porque uno de los temas que tocamos tiene el nombre de Ringo Rango. Uh-huh. Y fue un poco a lo tonto y a lo bobo, ¿no? Es como, y si lo llamamos Ringo Rango, pues sí, ya está, fue todo a unanimidad y salió así el nombre. Era un nombre bastante sonoro y, no sé, consideramos que la R tiene una pronunciación muy potente y complicada para algunos. Complicada para algunos. Complicada para algunos también. Oye, una cosa. Vemos también. Entonces, bueno. Ah, perdón. Dime. No, dime. No, que vemos que os gusta mucho hacer maridajes, hacer combinaciones. Tenéis temas en donde unís, como este primero que hemos puesto, que habéis unido pues esta danza procesional con un brincao. Vamos a poner seguidamente una unión de olivas, un coupage, como los coupages de la unión de vinos, pero en este caso de temas relacionados con las olivas. Alba y Aliste, en fin, que os gusta esto de mezclar varios temas en una misma canción. Contestarnos, pues sí, cualquiera de los dos. Agustín, Fernando. Sí, es uno de nuestros intereses, el tema de juntar un poco geografías y juntar, bueno, a veces en la música tradicional es bastante fácil hacer este tipo de uniones, porque, bueno, los ritmos binarios y ternarios, sean de Zamora, sean de León, sean de Cantabria, se pueden combinar a la perfección, y es un poco lo que hemos intentado con muchos de nuestros temas. Nos gusta mucho que los temas sean un poco efímeros también, porque, bueno, pensamos que una de las cosas de esta era que vivimos es que la gente se aburre de todo. Necesitamos como un minuto de vídeo y ya sí, te has aburrido. Sí, entonces sí. A nosotros nos pasa eso, nos aburrimos mucho con las cosas que son monótonas o que tienen mucha duración. Uh-huh. Por eso hacemos un minuto de un tema, otro minuto de otro tema y cambiamos de forma pues muy, como si fuera con el iPad. Luego nos salen temas de 5 minutos. Claro, pero son muchos temas ahí. Pues vamos a escuchar un tema, el que comentábamos, el coupage de olivas. para que nuestros oyentes se den cuenta de lo que habéis trabajado en este disco, en este trabajo discográfico que habéis titulado Folclore Histérico, que no histórico, ¿eh? Luego nos lo comentáis. No, un poco, no, no, histérico, histeria colectiva. Es de histeria, no de historia, ¿no? Sí, eso es. Así es. Bueno, vamos a escucharlo un poco. De aceituna venimos, venimos tarde. La Virgen del Rosario nos acompañe. Dale aire a laurel. Se le secó la rama y no pudo florecer. Dale aire a laurel. Vale más la nobleza de nuestro amor. Que ir pisando un poco el tema para que nos dé tiempo a hablar más cosas. Es una pena, porque a nosotros, que nos gusta tanto la música tradicional, estamos aquí en la Cocinuca comentando lo respetuosos que sois con la tradición. Ahí solamente palmas, un pandero cuadrado y no sé si habría algún tambor. Y voces, voces y como voces, principal instrumento. Que lo que quería decir, que alguien que no los haya visto, pues pensará en un grupo muy, muy tradicional. Luego viene lo que decía yo antes, la estética. Y os ponéis, además, muy tradicional, las chicas, las gorras de Montehermoso. A ver, la gente, ya con eso, ya la, los descolocáis. ¿No? Que nos contesten. Está con el, Ruto, Laura, sí. Con el gorro de Montehermoso. Es que, independientemente de la estética que tengamos, de la puesta en escena que hagamos, si nos apetece ser muy respetuosos con lo que se ha hecho siempre y ser muy puristas, porque en la sencillez radica muchas veces la belleza. Nos vamos a veces a elaborados y complejos instrumentos musicales, cuando toda la vida en las casas pues se ha hecho música con aparatos domésticos, utensilios, aperos que están muy a mano de labranza, de cocina. Es un poco la línea que nosotros queremos seguir, hacer la música en estado puro, como se ha hecho siempre en las zonas rurales antes de que llegaran pues estos instrumentos no más virtuosos. Bueno, y una cosa que sí que me ha llamado la atención es que hay canciones en las que la voz es un instrumento más y canciones en las que la voz es la protagonista, ¿no? O sea, es... ¿Lo que tenéis es un repertorio que habéis grabado un disco? Porque escucho una calidad de grabación y una entonación muy, muy limpia. Hablarnos claro, del disco, uno, Agustín. Uno de nuestros problemas también a veces cuando te vas a enfrentar con un público que la música tradicional no es lo que más suele escuchar, el problema que tenemos son nuestras canciones a capela, que a nosotros particularmente nos gustan mucho, porque nos parece que hay veces que las melodías compuestas por una persona anónima, que probablemente fuera analfabeta, nos parece que tienen una belleza tan importante que no es necesario adornarla de ninguna manera. O sea, estamos hablando de la belleza pura, la belleza desprovista de cualquier adorno. Y bueno, esto a veces puede ser bonito para nosotros, contado así, pero difícil para el público. Pero claro, hablábamos antes que este grupo surgió un poco para divertimento personal. Entonces, aunque suene un poco violento, nosotros nos gusta y nosotros lo cantamos. Hacemos lo que nos gusta. ¿Quién nos ha hablado? ¿Fernando o Agustín? ¿Quién nos ha hablado? ¿Fernando o Agustín? Agustín. Pues ahora para Fernando la pregunta. Y ahora para Fernando, efectivamente. Es comprometida esta que te va bueno, a hacer, Fernando. No, no mucho, pero al hilo de lo que preguntaba Diego. Bueno, nos hemos presentado que aquí, aparte de Rodri y yo, está Diego y está Juanma Patrón, compartiendo hoy micrófonos hola. Con nosotros. Hola. Hola, a ver, Laura. Fernando, nos habéis mandado cuatro temas que suenan de maravilla, pero estábamos esperando, y supongo que vosotros, más, con más ansia que nosotros, como Agua de Mayo, el disco. ¿Cómo va ese disco? Pues a ver, contarnos. El disco está muy cerquita vuestro porque está en el País Vasco. Y lo están. ¿Queréis que vayamos a por él? No queda ya nada. Contarnos. Pues allá nos queda nada porque está en fábrica y bueno, se han ido retrasando las cosas así. Es que ahora en el País Vasco todo el mundo está de vacaciones. ¿Cómo lo habéis mandado para el País Vasco? Todo se va para allá. ¿Todo? Pues el País Vasco porque... Si están todos en Laredo. Lo que uno quiere. Están todos aquí en Laredo en la playa. Así que no puede ser. Exactamente, o en Castruriales, ¿no? ¿Qué ha bueno. sido? ¿En Elcar de San Sebastián o cuál ha sido el pues, estudio? Pues no sé dónde es el... En Vizcaya, ¿no? Ah, en Vizcaya. En Mujía. Bueno, una cosa... Y ahí está... El que quiera escuchar temas del grupo Ringo Rango, que además se va a encontrar con pues numerosos repertorio bailable, charrar, repicoteos, fandangos, seguidillas, muñeiras, sones brincaos, como hemos oído, ligeros cántabros y vascos, en fin, todo esto que lo hacéis en directo, pero en el disco que habéis elegido para concentrar un poco todo esto que acabo de decir, ¿qué habéis elegido? ¿Cuál es la idea central del disco, si la tiene? Ruth, cuéntanos pues, el que quiera. Como hemos dicho antes, recorrer un poco o dar una muestra de los temas que a nosotros más nos gustan de la península ibérica. ¿No? Y bueno, pues evidentemente no se puede concentrar todo lo que hay en un disco. Y bueno, hemos decidido hacer 13 temas, porque el 13 nosotros somos así y nos parece el número de la buena suerte. Sí. 13 en 2013. Y bueno, hemos decidido pues hacer charros, unos ajecharros, que es una especie de ajechao de Peña Parda, que lo hemos mezclado con el charro de Zamora, que venía como muy a colación, ¿no? También porque hay una componente de Salamanca y ha nacido el grupo en Zamora, y bueno, pues parecía que el ritmo invitaba a unirse. Luego también hemos hecho corridos maragatos de la zona de León, seguidillas madrileñas que nos gustan mucho, rondas de Badajoz, hay rondas de Madrid, en fin, hemos intentado muñeiras, también hay sones brincados de Montehermoso, jota de León de ascendencia asturiana. Bueno, pues hemos intentado una seguidilla de Albacete, no sé, se me van viniendo así a la cabeza. Bueno, hemos intentado hacer una especie de recopilación de muchos de los temas que nos resultan favoritos para nosotros y que es una apuesta para ver si les gusta al público algunos de los que hacemos, ¿no? Y otros también que hemos introducido como novedad, que no los hacemos en los conciertos. Ajá, y yo aconsejo a nuestros oyentes que, no, aparte de escucharos, que os vean, que vean el vídeo ese precioso, ese videoclip que habéis grabado en una tienda de antigüedades o de regalos o no sé qué, una cosa sorprendente. Es una tienda vintage que hay en Zamora, una de las mejores tiendas vintage que hay en España, Chacha en Chachi, y de decoración, y Guillermo, que es un cielo, nos dejó la tienda y bueno, y Alberto Furqués, que fue el que nos hizo el vídeo, pues bueno, un vídeo precioso. Nos aguantó todas las tonterías que tenemos y salió aquello. La verdad es que aconsejamos a nuestros oyentes que le visionen, que vayan a internet, que introduzcan la palabra Ringo Rango, grupo Ringo Rango, y allí van a contemplar este estupendo vídeo. Como hablábamos de charros zamoranos, vamos a escuchar un poco de este tema, Alba y Aliste, que habéis titulado con Al Rabel con Ruth, un rabel en este caso de Porto, de Sanabria. No, el charro, a ver, que no me lío. Cuéntamelo, Ruth. De Valencia, sí. Muy cerquita de Cantabria. Vale, el tuyo, pero en los charros estos que se interpretó. No, ese es, en los charros toco Serraven, no el de Porto de Zamora, sino el palentino. Ok, pues vamos a escuchar el tema Alba y Aliste, un trozo para seguir hablando con los componentes del grupo Ringo Rango. Os comento, tenemos aquí entre nosotros a Patrón, que bueno, viene siempre a contarnos cosas de los festivales y actuaciones que hay a lo largo de la semana en Cantabria y alrededores y más lejos, porque siempre nos habla de muchos sitios. Sí. Pero también Juanma es un miembro de componente de una organización, de una asociación que pues en Cantabria tiene mucha fama porque ellos organizan el festival Sauga Fol en Colindres, que además va a ser el próximo la semana que viene vamos a hacer del 15 al 18 un programa especial el día 13 y martes, ya que hablabais por ahí del día 13 y martes de agosto. Es el programa, no vamos el festival. Vamos a hacer el programa para hablar de ese festival que va a haber el fin de semana y a ver si el grupo Ringo Rango pues le podemos escuchar el año que viene en el festival. Patrón, ¿tú qué opinas? Pues podría ser, no te lo ¿tienes mano, ¿tienes ahí? Mano ahí o pues no tienes? Podría ser, mano. Ya te estoy diciendo, no sé. Podría ser. ¿Qué gallego? Yo quería preguntar. Tenía que ser un poco gallego. O pasiego. Yo quería preguntaros porque yo he andado por allí, por aquellas tierras, ¿no? Yo trabajé en Benavente y me acerqué hasta Zamora. Conozco el Fol Zamora que se hacía, ¿no? Cerca de la Fuente de la Marina, y quería saber si tenéis muchas fechas en estos por estos días de verano. Muchos conciertos. Pues mira, el Fol Zamora se sigue haciendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en él el año pasado y bueno, en Zamora la verdad es que por fortuna gusta muchísimo el folk y la música tradicional. Y bueno, pues con nosotros de momento se está contando bastante, nos están teniendo en cuenta y tenemos conciertos fuera de Zamora, pero sobre todo en la provincia. Mañana tocamos en Pasariegos, al siguiente día, jueves, vamos a Valladolid, después regresamos a Zamora y tenemos dos conciertos más. Aquí en la provincia, en San Cristóbal de Entre Viñas, en San Sebastián de Castro, para regresar de nuevo a Valladolid. Estamos un poco... Pues estáis en plena gira, como quien dice. Sí. Bueno, la gira en agosto es Zamora-Valladolid, Teca-Meca. Gira mundial. Hemos estado en Extremadura, ayer concretamente. ¿En Paraís? Y en Segovia, estuvimos dos veces en el mes pasado también. Y en Barcelona, yo creo que fue la última actuación antes de empezar con todos los conciertos de verano. Bueno, yo tengo dos preguntas que quiero que me lo contesten las chicas. Laura, la primera, y Ruth, que me conteste la segunda pregunta. La primera es... es la primera vez en la gila que presentamos un disco que todavía no tenemos en las manos. Es decir, que es un poco esto subliminal. Pero lo que quiero preguntarte, Laura, una vez que salga, una vez que regresen los vascos a casa después de estar en la playa, y hagan el disco, ¿cómo se puede conseguir ese disco? ¿Cómo lo podemos adquirir? Y la pregunta de Ruth Domínguez, que además ya sabe, porque se lo hemos hecho otras veces que ha participado en la gila. Sabemos que tenéis el grupo un repertorio navideño muy interesante, y Ruth, que ha participado además en una gila en Navidad, siempre estamos demandando para esas fechas repertorio grabado. ¿Para cuándo un CD de Ringo Rango de música con repertorio navideño? Esas son las preguntas. Laura, comienza con... Vale, pues empiezo yo. Sí. Pues el disco, que esperemos que esté ya la próxima semana aquí en Zamora, pues la verdad es que tenemos mucha suerte de haber tenido muchos coproductores, porque hemos hecho crowdfunding con el disco, que ya lo sabéis. Y entonces, pues oye, lo primero que haremos será dárselo a los coproductores, que tenemos mucho que agradecerles. Que han sido 500 y pico personas, no sé, 537 personas. Así que haremos lo primero una fiestecilla, porque creemos que ellos tienen que ser los primeros que lo tengan. Es verdad que no lo dijimos. No podrá venir todo el mundo, ya lo sabemos. Es verdad que nosotros somos Zamora. Inmediatamente lo mandaremos a todo el mundo, a todos los coproductores, para que lo escuchen. Es verdad que somos coproductores, se me había olvidado. Entonces haremos la fiesta. Pues a una caña que invitéis a una caña que invitéis a cada coproductor son 500 cañas, ¿eh? No sé si lo habéis pensado. Tienen que hacer mejor crowdfunding ese para la fiesta también. En la semana en la que está todo el mundo de vacaciones, y a lo mejor mejor que cada coproductor lleve pan y vino y algo de pauntar y ya está. Cada uno llevamos lo nuestro y repartimos. Y nada, ese mismo día o el siguiente salen todos los discos a la gente que está fuera de Zamora. Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando una persona quiera conseguir un disco, si lo escucha y a través de los medios de comunicación pues les interesa, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de cualquiera de las plataformas que usamos, como uh-huh. Facebook, Twitter, a través de nuestro correo electrónico, que está puesto en todas las plataformas. Así que en cualquier momento nos lo pueden pedir. Uh-huh. También buscaremos la manera de venderlo en alguna tienda, pero todavía no tenemos muy claro dónde será. Muy bien, pues haremos lo posible para que alguna de aquí de la zona lo tenga, para que la gente pues acerque más a vuestro trabajo. Y la pregunta de Ruth, ¿la respuesta? ¿Ruth? Bueno, pues nosotros sí, tenemos un repertorio navideño bastante chulo. El año pasado participamos en la gala de Navidad de Castilla y León, y a partir de ahí dijimos, venga, pues vamos a ponernos las pilas y para trabajar el repertorio navideño de la comunidad, sobre todo, y de Extremadura, y de Málaga. Bueno, pero vamos poco a poco. Y entonces sí que ha surgido la idea de materializar físicamente pues todo ese repertorio, pero de momento vamos a ir poco a poco. Vamos a trabajar, a difundir el folclore histérico, y luego ya nos relajaremos un poco más y nos metemos con la parte navideña. De todas formas, 500 coproductores para el disco de Villancico salen con la gorra, por lo que veo. De todas formas, como y vos... regalamos el buey y la mula. Sí, como ya no los permite el Papa, os lo quitéis del medio. Bueno, que nada, que os lo decía y os ponía un poco en el brete, porque, y esta pregunta va para los chicos, decís como final en vuestra presentación que el espectáculo está servido y la taquicardia también, pues os quería poner también un poco taquicárdicos, ¿no? Con esto de un nuevo CD cuando todavía no ha salido el primero, que es Folclore Histérico. Y por cierto, eso, Folclore Histérico, que no histórico, que decíamos antes, me contestéis los chicos, que ya vamos de despedida, que se nos está yendo el tiempo. Una es esas cosas, y otra de las preguntas que os iba a hacer es, el último tema que vamos a poner se titula Motilleja, ya saben nuestros oyentes que es una población de la provincia de Albacete, que donde tiene una ronda muy importante, y se hace la chicharra, la ronda Motilleja, y está nuestro amigo Jesús Tejas y y se hace la fiesta de la chicharra, que ha sido hace poco. Pero en este tema han intervenido dos personas muy importantes y queremos que nos lo comentéis también. Aparte del grupo, claro, que también sois importantes, pero dos colaboradores de Alcurnia, con este tema. De comentarnos un poco, por favor. Sí, bueno, la participación con Alberto y con Pablo, como en este caso en la seguidilla, nos hacía bastante ilusión que, aunque fuera nuestro primer trabajo discográfico, que parece que las colaboraciones se hacen cuando ya tienes cierta trayectoria, y no es nuestro caso, pero nos hacía ilusión porque habíamos participado con ellos en algunas ocasiones tocando esta seguidilla. Y la verdad que habíamos disfrutado tanto las veces que tuvimos la oportunidad que no dudamos a la hora de grabar el disco que ese tema teníamos que incluirlo. Uh-huh. Además porque, bueno, el acordeón es un tema que nosotros no solemos tocar, el buzuki tampoco, y bueno, nos apetecía que nos acompañaran y que nos cobijaran un poco en nuestro primer trabajo. Bueno, cuando dices Pablo y Alberto, son Pablo Madrid y Alberto Jambrina, dos figurones. Es que la confianza da. De esta forma, Jambrina y Madrid, que es el nombre de guerra, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Jambrina. Pues ellos también se dedican al folclore desde hace bastantes más años que nosotros. No habíamos ni nacido entonces. Pues claro, siempre es un referente y aparte sí. De bueno, la amistad que nos une también. Bueno. Vale, entonces os iba a proponer que, ya que no sabéis tocar el buzuki, que os apuntaseis a las clases de buzuki y tal, pero no, mira, así siempre tenéis la excusa de decir, oye, joder, Pablo, que nos hace falta para el disco un buzuki, a ver si puedes grabar. Claro. Siempre tenéis la excusa para liarles. Claro. Claro. Bueno, pues Laura, Ruth, Agustín y Fernando, y también, aunque no estén, Amelia y Mayra, se nos acaba el tiempo y el grupo Ringo Rango, pues hemos pasado un rato muy agradable con vosotros. Y nos vamos a ir, ¿con qué, Rodri? Pues nos vamos a ir con lo que decía, con ese tema Motilleja, que habéis titulado Motilleja. Vamos a ir solo un poco porque Juanma nos va a contar unas cosas y al final, ya de despedida, ya le ponemos entero para escucharle y deleitarnos con ello. Nada, lo dicho, hasta siempre, Ringo Rango. Muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Venga, hasta luego. No vale nada allá arriba y te. No vale nada. Nada, yo quiero ser breve, ya se nos ha ido el tiempo, así que hablar de festivales, pues el siguiente pues vendremos el martes 13, como bien decíais, uh-huh, para hablar del Soga Fol, y ahí tengo por aquí anotados unos festivales, pues como es el Bidasoa Fol, que será en agosto 23, 24 y 25, o el Plasencia Fol, que también es el 22, 23 y 24, y más adelante, del 5 al 8, pues el Getxo Fol, muy cerquita de aquí, en media hora. En septiembre ya para otros programas ya comentaré más. Uh-huh. Bueno, y Tierra Dura es el 31 ya, pero sí, bueno, no, haremos programas de Tierra Dura. Tiene programa aquí también, claro. Bueno, yo también quiero comentaros, para todos los amantes ya de otro tipo de músicas, que en este caso es el rock de los años 50 y los años 60, con versiones de los Beatles, de Elvis, etcétera, etcétera, etcétera, en la Vinoteca Albatros, en la Avenida de la Libertad, en la esquina de la Residencia Palmanova, pues el grupo Acoustic Clono van el día 8 de agosto a las 8:30. Pues, os animamos a asistir y a escucharlos. Rodrigo Miguel Gómez Serna, Tono Regramenéndez, compartir un martes más estos micrófonos. Noé del Río San Sebastián. Adiós. Igualmente. Muchas gracias por haber estado aquí, Juanma Patrón Ramos. De nada. Y Diego de Vallejo Pérez, ¿no? Muy bien. Sí, señor. Sí. Pues nos vamos y me voy a callar porque espera, quiero seguir oyendo esta seguidilla tan guapa. Únicamente decir que el martes 13 de agosto volvemos con el Sauga Full. Saltando rompió el lebrillo y ahí la cántara del agua y el cantarillo ahí para ahí van tres. Me atrevo a darte